¿Por qué hace mucho que no sé de él? ¿Por qué hace mucho que no charlo con él? ¿Por qué hace mucho que no tengo ese norte que él significa? Está en la población, también en la provincia de Córdoba, o sea que somos comprovincianos. Manolo Gallero, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Acá estoy. Bien. Acá estoy observando, como te decía, sí, la población, sí, que como todos los lugares está al borde de las elecciones. Ah, sí, acá sí. También hay elecciones. Sí, sí, señor. Sí, señor. Acá en San Marcos, en San Marcos hubo el domingo pasado. Sí, acá sí. Se matan todos. Ah, sí. Hay tres candidatos. Sí, porque no sé qué disputan, porque la verdad es que la comuna está al borde del colapso. Claro. Porque todos estos lugares, estos pequeños pueblitos, sí, comunas y municipalidades, la van a pasar muy mal, porque evidentemente la coparticipación de la provincia va a ser cada vez menor. Claro, claro. Les va a transmitir, ya les dejaron el palco, están a cargo de las comunas ahora. La eso comuna es. No sabe qué hacer con eso. Sí, sí. Y además tienen empleados que tienen que pagarle los sueldos, bueno, uh-huh, todo un complicado problema. Sí. En un país que cada vez está en una situación económica cada vez más complicada. Bueno, ¿no? esa la sabemos. Ahora te pregunto, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos alguna esperanza? ¿O esa famosa lucecita al fondo del túnel se apagó y no está más? Mira, en principio creo que está, no sé si está, digamos, porque lo más terrible de este es un país desmemoriado, ¿no? Entonces, obviamente que el gobierno cada vez entra más en un cono de sombra, sí, aumenta la desocupación, sí, la cierre de fábricas, 6.000 procedimientos preventivos de crisis ahí en el país. Ah, mira. De empresas que dicen, señores, queremos pagar menos, indemnizar a la gente que se vayan y pagarles menos. Sí. Un instrumento que creó Menem, sí, en los 90 y que ahora le sirve a esto. Bueno. Entonces, en una situación cada vez más terrible, ¿qué aparece? Reaparece nuevamente lo viejo. Ajá. O sea, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Sí, sí. Entonces, aparecen de nuevo los K. Sí. El Bordet acaba de que ganó las elecciones el domingo en Entre Ríos, las PASO, ¿no? Sí. Con un porcentaje altísimo. Dijo, esto es una victoria de Cristina. Ah, mira. Entonces, sí. Nuestro amigo, ex amigo Pino Solana, que decía que había que hacer una CONADEP de la corrupción, sí, cuando estaban los Kirchner, sí, señor, ahora acaba de decir que apoya la candidatura de Cristina. Ah, mira. Ah, bueno. No, bueno, todos tenemos derecho a cambiar, pero no tanto. Todos tenemos derecho a cambiar, pero no abruptamente. No, claro, avisen. No, pero no, además, este panquete, sí, son panqueques, ¿viste? Sí, sí. Porque Alberto Fernández, que había hablado peste de los Kirchner, ahora es el vocero principal de la Cristina. Ajá. El armador principal. Claro, claro. Entonces, claro, digamos, está, por un lado el oficialismo. Sí. Que evidentemente hay muchos que le han saltado la mano, entre ellos los grandes empresarios. Ajá. Creo que queda claro que desde hace vida en la Unión Industrial al resto, dice, muchacho, ya fuiste. Sí. Cosa que él no puede asumir, porque viste que Macri es como Cristina, cree que son ellos los grandes éxitos de la política argentina. Sí, señor. Bueno, entonces, por un lado están ellos, por otro lado está, digamos, en ese armado del oficialismo, está el radicalismo que no sabe qué hacer de su vida. Bueno, nunca supo qué hacer de su vida. Nunca supo y ahora sabe cada vez menos. Claro, claro. Sí. Son, como decía Perón, bota de paloma. Sí. Che, no tiene olor. ¿Y el peronismo logró de alguna manera armar un frente, unificar? Y sí, yo creo que están armando un frente a la larga. Digamos, los gobernadores tienen que alinearse a un doble discurso. Sí. Por un lado, critican al oficialismo, sí, claro, lo critican a Macri, etcétera. Y por otro lado, obviamente prestan apoyo a la política de este gobierno en relación con el Fondo Monetario. Ajá. Porque están todos endeudados, las provincias están súper endeudadas. Sí. Córdoba, nada menos, está endeudada por 150.000 millones de pesos. Córdoba. Sí. Que es, digamos, entre comillas, varias comillas, una provincia rica, ni hablar de las provincias más pobres, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta situación, hace que esta franja que se llama Alternativa Federal, sí, que reúne a los Urtubey, a los Echiaretti, a Bordera, a Mansuria, a todos los gobernadores peronistas, sí, diga, bueno, por un lado, ¿qué hacemos? Y digamos, por un lado, no lo molestemos, lleguemos hasta diciembre y que este gobierno termine. Ajá. Y armemos, mientras tanto, una alianza. Varios de ellos, digamos, no tienen ningún interés de juntarse con los K, pero no le quedan, no le queda otra. Porque los K conservan un electorado duro de casi el 30% según las encuestas. Sí, no sé si no sí. Cierta o no, porque viste que acá las encuestas son sí, raras. Sí, son raras. Son raras. Sí, sí. Pero bueno, de cualquier manera habría, por un lado, un frente de esa Alternativa Federal con el kirchnerismo, sí, y por otro lado aparece Roberto Labaña, que también en este país del sin memoria aparece como si fuera un señor que vino de la nada. Ajá. Cuando fue el autor del canje de la deuda del 2003, sí, que junto con Néstor Kirchner, que generó después los fondos buitres, los juicios, me acuerdo, etcétera, sí, sí, al renunciar a la jurisdicción de los tribunales argentinos, sí, en favor de los de Nueva York. Este señor ahora encabeza o intenta encabezar una alianza diferente. Dice, yo no me meto en la interna peronista, o sea, no voy a hacer a entrar en una interna con Massa ni nada. Yo quiero armar un frente de consenso y lograr un consenso para salir de la crisis, digamos, y encabezar un proyecto con socialistas de... Están muy entusiasmados. Ahora, la gente de Manolo, a ver, no parece ni la alianza que mentaste primero, ni esta ni este intento de Labaña, no parecen tener masivamente atractivo. Por lo tanto, aquí la cosa se dirime entre Cristina y Macri. Y sí, ¿Otra vez vamos a tener que votar el mal menor? No, espero que no. Yo por lo menos ya no voto más el mal menor desde antes, que tampoco voté el mal menor. Ni Scioli Macri, sí, ni nada que ver. Sí. Yo creo que bueno, ya uno ya está maduro, como vos decís, ya tenemos más de 70 años, yo bastante más. Sí. Y ya no me dejo, no estoy ni votar a Drácula para evitar a Frankenstein. Muy bien, pero hablemos del cuerpo social, no de lo que vas a hacer. El cuerpo social, la gente está muy, es notable, pero está muy enojada, muy molesta con el gobierno, sí, evidentemente. Vos lo sentís en la calle. Sí. Cualquier cosa que decís te contestan, sí, esta no puede seguir así. Claro. Aún te diré, la franja media, o sea, los votantes de Capital, que en gran, de Capital Federal, digamos, que fueron votantes de Macri, fíjate que ahora están muy enojados. En Córdoba, fíjate lo que han sido otras elecciones, digamos, de los otros días, que se disputaron 120 y pico de comunas y municipios, sí, donde el macrismo perdió en todos lados. Claro. Incluso el radicalismo perdió. Sí, sí, sí. Y esta fue, sí, la provincia que más voto le dio a Macri. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? Y es difícil saber qué va a pasar. Bueno, se va a materializar el viejo plan que le atribuían a Cristina. Meterlo a Scioli para que pierda, que suba Macri, que destruya el país y ella llega como salvadora. Sí, muy bien. Es que esa es la imagen. Sí. Te digo, la imagen, como este es el país de memoria, el país de no me acuerdo, como decía María Elena Walsh. Sí. Digamos, la gente no se acuerda, espera, no sé qué piensa, pero dice, bueno, esta mujer viene y antes estábamos mejor. Sí. Te lo dicen incluso su gente que te dice, sí, yo lo voté a este, pero ahora... Sí, ni loco. No nada. Bueno, entonces, yo creo que viene un momento complicado y difícil. ¿Y cuándo, entonces, ¿cuándo no hubo un momento complicado y difícil acá? Decime, ¿cuándo? En este país, no, vivimos de crisis en crisis. No, qué maravilla, ¿eh? Pero siempre las crisis vienen una detrás de la otra, con algunos espacios intersticiales, pero en esos espacios intersticiales descendemos un poco. Sí. O sea que las crisis son cada vez peores. No. Porque además ahora hay cerca de 14 millones de argentinos por debajo del nivel de pobreza. Claro. O sea que en una población de 45 millones hay 14 millones que viven por debajo del nivel de pobreza. Ajá. Y hay cerca de 6 millones que tienen problemas de alimentación. Sí, señor. Entonces, esto vamos descendiendo. Sí. No es que vamos mejor. Sí. Vamos cada vez peor. Cada crisis vamos peor. ¿No? Ahora, si vuelve el populismo de los kirchneristas, al menos tendremos un veranito de unos meses. Sí, pero bueno, de un par de meses. No, por eso, un par de meses estaremos más o menos contentos. Y después le van a tener que hacer frente a los acuerdos con el fondo. Claro, a la debacle, sí. A la deuda externa, que ya llega a los 270 mil millones de dólares. Sí. Y a la fuga de capitales, que es de una cantidad similar. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para hacer que los argentinos vuelvan a el dinero que sacaron a traerlo al país? Pero ¿cómo hacen, Manolo, para seguir teniendo ganas de ser presidentes? Es que el poder seduce, como decía. Sí, pero tenés un poder con los pies de barro, tenés un poder medio pedorro. Digo, acá la pelea debería ser que exista una obligación de ser presidente y entonces uno lloriqueando va y agarra. Y no van y salen contentísimos. Porque además de que engrosan su bolsillo, sí. Digamos, por otro lado se sienten como que en una situación especial. Sí, lógico, o sea, lógico. Van al interior, lógico. Sí. Te saludan, señora presidenta, señor presidente. ¿No? Sí. Che, bueno, así que el Pino Solanas pegó un salto mortal. Pegó un salto mortal a los 80 y no sé cuánto, debe tener como, yo tengo 78, usted debe tener como 85. Y pensará también lo que yo te decía recién, ¿no? En el mal menor. En este momento el mal menor lo encarna Cristina. En eso están varios de nuestros amigos también. Sí. En eso están varios de nuestros amigos. Ninguno quiere quedar afuera de esa historia del mal menor. Claro. Y varios de nuestros amigos que con los que estuvimos, no sé, ¿te acordás en Carlos Paz? Sí, sí. Varios están en esa misma orientación. Sí. O sea, esa misma idea. Pero vos, ¿qué me querés decir? ¿Que están traicionando el principio básico? No, pero no les parece demasiado mal llegar a un acuerdo con esta gente. Digamos, sin una autocrítica, porque si por lo menos los kirchneristas dijeran, bueno, vamos a hacer una autocrítica, vamos a reconocer. No, bueno, eso nunca sucedió. Por eso. No. Entonces ahora está todo bien, ¿viste? Sí. Desde la cárcel mandas mensaje, hoy leí un mensaje de Vudú. Sí. Digamos, llamando a votar y a juntarse a la unidad contra el macrismo. Entonces vos decís, la verdad es que este país no tiene destino. ¿O no? No, te sentís mal. Sí, digamos, sí. Por momento decir la verdad. Primero que la política ya no es la mora, porque cuando nosotros nos metimos en la política, cuando yo tenía 14 años, estamos hablando en el 54, sí. Nos sentíamos enamorados, creíamos que íbamos a hacer el bien a la gente. Claro. Ahora no enamora, nadie va a venir a hacer el bien. Pero es que Manolo, no solo no enamoran, sino que tampoco presentan sus plataformas. Nadie habla de ideas y de plataforma. Nadie. Digamos, el macrismo hace pie en la corrupción del kirchnerismo y viven todos los días, viste, los medios. Sí, sí, todos sí. Los medios hegemónicos, sí. Diciendo, mirá lo que hacían, llevaban los diarios a Calafate, viste, y eso, sí. Y lo procesaron por corrupción. Y estos otros dicen, mirá lo que hacen, los desocupados y la deuda. Sí. Bueno, nadie tiene un mensaje ideológico, digamos. Sí, y aparte, bueno, como decía nuestro común amigo Luis Matini, cuando querés leer el diario del poder tenés que leer La Nación. Y La Nación lentamente empezó a soltarle la mano a Mauricio. Despacito, ya con los comentarios, las cosas que editan, los periodistas especializados y lo que dicen, ahí empezás a ver cómo los tipos se hacen a un costado. No, ni hablar. Yo te digo, a este le están soltando la mano a todos. Sí. Incluso el grupo Clarín también tiene ahora una mirada, no diría crítica, pero una mirada de semicrítica. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo creo que en realidad están todos viendo que esto no puede seguir así. Qué maravilla. Y bueno, le dije, este estaba para presidente Boca. Claro. No, claro. Bueno, y después aparece Tinelli y me hace reír mucho el gordo Casero, porque dice que Tinelli construyó su imperio usando nada más que 60 palabras y que puede ser presidente de Titanes en el ring. Pero Tinelli aparece como posible candidato. ¿Viste? Bueno. ¿Viste? El candidato en provincia de Buenos Aires, para ponerle a Vidal, sí, que, digamos, como él es de Bolívar, no sé si creo que es de Bolívar, están pensando en Tinelli. Qué maravilla. Una provincia que es la provincia más importante del país, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, como siempre me das ánimo. Sí, además los escucha van a decir, este está loco. Pero yo me entretengo mucho porque la audiencia te putea sistemáticamente. Más bien, todo. De los dos lados, además, ¿viste? He logrado ser un centrista coherente, como decía mi hermana. Por favor. O sea, butean de los dos lados. No, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, te mando un abrazo grande, Manolo. Un abrazo grande, querido. Bueno, gracias. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.